Y hablamos ahora de teatro, tal y como habíamos avanzado al comienzo de nuestro programa. Hablamos de teatro porque se cumplen 50 años de la puesta en escena de un famosísimo sketch en televisivo en Alemania, y también se cumplen 3 años de la representación aquí en la isla, ¿no? Hablamos de ese spot conocidísimo, ¿no? El mismo procedimiento de cada año. Sí, el mismo procedimiento de cada año, un spot en el que, bueno, pues la risa está asegurada, y lo vamos a poder ver el próximo día 13 de diciembre a las 21 horas en el Teatro España de Santa Eulalia. Vamos a conocer más detalles de este spot, de esta pequeña obra de teatro, a través de Julián Watson, uno de los protagonistas que hace de mayordomo, de James. Julián Watson, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues mira, ya calentando motores para el gran día. Bueno, cuéntanos un poquito, Julián, para los que no lo conozcan, ¿en qué consiste un poquito este espectáculo que presentáis, que es cortito pero intenso y productivo? Sí, se ha hecho tradición en Alemania y es casi una cita obligada para todas las familias, porque pues tiene mucho espíritu navideño. Es una obra muy corta, intensa y con mucha risa, donde Miss Sophie celebra su 90 cumpleaños con su fiel mayordomo James, y ha invitado a todos sus amigos como todos los años. El único inconveniente es que han ido pasar los años y sus amigos pues ya han fallecido. Entonces, en realidad solo quedan ella y su mayordomo James, y celebran este muy peculiar cena de cumpleaños, ¿no? He dicho que es un sketch alemán. Hay que rectificar un poquito, ¿no? Es un sketch que se representa en Alemania desde el año 1963, en Navidad, en Nochevieja, pero es un sketch de humor británico, ¿no? Entonces la risa está asegurada, ¿eh? Sí, es curiosamente, lo adaptaron los alemanes. Es hablado en inglés, pero es muy visual, se entiende perfectamente, y en realidad hay poco diálogo, ¿no? Pero era una obra que se empezó en Inglaterra, pero los alemanes, pues no sé por qué razón, lo cogieron, y en todos los países nórdicos pues ya se ha hecho muy, muy, muy famoso, y es una cita para Navidad obligada para la familia. Pero fíjate lo curioso, ¿no? Se llama Dinner for One, ¿no? Y sin embargo son dos los protagonistas, pero la cena al final solo come uno, ¿no? Ahí es donde me imagino que empieza el show, ¿no? Claro, porque el pobre mayordomo tiene que complacer a su señora, a Miss Sophie, y entonces tiene que coger el personaje de todos sus amigos que ya no están. Entonces, obviamente, pues Miss Sophie tiene una cena de esas con varios platos, primer plato, segundo plato, y claro, el James, pues cada plato pues se tiene que beber una copita y hacer salud a la señora Miss Sophie. Entonces, hombre, para ti que avanza la cena, y yo puedo imaginar cómo acaba. Claro, efectivamente, pero para ti no es dificultad, ¿no?, ponerte en la piel del personaje, ¿no?, porque ya tienes un hándicap ahí al ser británico, ¿no? Sí, y de hecho es una obra que yo llevo representando hace muchísimos años, porque hace muchos años para atrás pues fui animador en Punta Arabí, aquí en Ibiza, y pues ya se representaba en aquel entonces, y ahora pues lo hemos rescatado, y el Teatro España pues es un lugar ahora, después de la reforma, pues idóneo, perfecto para esta obra. Un sitio muy bonito, ¿no? Ya era muy bonito cuando era cine, ¿no? Pues ahora que está reestructurado y reparado, pues mucho, mucho mejor para los espectáculos ahí. En este pueblo, como es Santa Eulalia, ¿no?, que mucha gente pues sigue diciendo que es el mejor sitio de la isla para vivir. ¿Qué opinas tú? Pues la verdad es que yo siempre he vivido ahí, y pues Santa Eulalia pues siempre ha sido para mí también culturalmente muy, muy, muy avanzado. Siempre ha habido mucho en tema de arte, cultura y esas cosas, y sigue habiéndolo. Ahora mi mujer, que lleva la Peña Escénica, pues está reactivando también este tema del teatro, y y para mí la verdad es un sitio fabuloso para vivir, Santa Eulalia. Si volvemos a lo que es la representación, has comentado antes que lo hacías también a nivel espectáculo en Puntarabí, en el hotel donde tú trabajabas, ¿no? En ese club. ¿Y cómo era la respuesta? Es decir, no es lo mismo representar esto en un teatro, ¿no? Con público y tal, que en una noche de animación donde todo el mundo lo que quiere es divertirse, pasarlo bien. ¿Cómo ves esto? ¿Qué diferencias hay de un público a otro? Bueno, la verdad es que la diferencia no hay tanta en realidad, porque ya había una predisposición de parte del público aquí en Puntarabí en aquellos años, en los años 80, pues eran casi todos alemanes, entonces ya conocían el show. Era un poco más complicado porque, claro, es un show en vivo y tienes que proyectar muy bien la voz porque las distancias son más largas. En cuanto ahora en Teatro España, pues claro, es con que está el público está muy encima, es mucho más fácil en realidad en el teatro ahora. Volviendo a lo que es la representación, me imagino yo que el personaje del mayordomo, ¿no? De James, el eterno mayordomo, me imagino que se cabrea un poquito, ¿no? Porque vuelve otra vez la Navidad, vuelve otra vez la señora con sus extravagancias y sus exigencias. Me imagino que el cabreo que coge James cada año es un poquito progresivo, ¿no? Es decir, porque ya se dice, ¡buf! Otra vez la que me va a caer con esta señora, ¿no? Claro, claro, pero pobrecito, con que ha sido su mayordomo de toda la vida, pues entonces en cierto modo pues le da un poco de pena que ella se es obstinada y sigue con su fiesta, sí. A pesar de que no hay nadie en la fiesta. Entonces él la complace, pero gruñe un poco. Y además es un nombre que se ha cogido para muchos mayordomos en las series de televisión británicas y por qué no decirlo, en muchas películas e incluso en teatro español también. El mayordomo casi siempre se llama James. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso. No sé por qué, pero debe ser un prototipo de mayordomo. Uh-huh. Y con su finura y su elegancia inglesa, pues hace un papel muy bueno. Es justamente las palabras que me has quitado de la boca, es decir, la elegancia del gentleman británico, ¿no? Deja de manifiesto en todo momento lo que es la línea del mayordomo, ¿no? Que tú vas a escenificar un año más a la perfección, ¿no? Sí, espero. Muy bien, pues poco más hay que decir, ¿no? Que es humor inglés trasladado a, digamos, a las fiestas navideñas de Alemania con una tradición de 50 años, ¿no? Y esperemos que por muchísimos más, pues nosotros la podamos ver aquí en la isla de Ibiza, en esta ocasión en el Teatro España en Santa Eulalia, este próximo 13 de diciembre, viernes, a las 9 de la noche, Dinner for One. Tienes los micrófonos de Radio Exit, Julian, para, bueno, pues invitar a todo el mundo a que sí, vaya a verlo. Sí. A mí me gustaría que viniese todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, porque es un espectáculo para todos los públicos. En realidad, da igual si español, alemán, inglés, francés, creo que lo van a entender todos y desde luego es un buen comienzo de las fiestas, donde uno puede ya ejercer o abrir los pulmones y reír un poco. Muy bien, pues ahí queda eso. ¿Me permites que te diga elemental, querido Watson? Sí, claro que sí. Muy bien, pues Julian Watson, Todd, en el papel de James en Dinner for One, recordamos 13 de diciembre, Teatro España, Santa Eulalia. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien en esta nueva representación en la que todo el mundo se va a reír. Gracias y buenos días. Vale, gracias.